De repente la luz, y todos quedamos ciegos. El blanco más puro cegó nuestros ojos. Una luz inmutable e infinita iluminó al mundo. Luz pura, como celestial, que trajo un día eterno y deslumbrante. La tierra quedó sumergida como una piedra en un lago, sumergida y ahogada, saturada y perdida. Al principio parecía que Dios nos abrazaba. Al poco tiempo deseamos las tinieblas, cerramos los ojos, la luz dolía, quemaba. Luz, calor, pureza y bendición se convirtieron en los nuevos estandartes del dolor y del sufrimiento. Las cuevas se convirtieron en el nuevo Edén. Su noche oscura nos trajo la paz. Sus paredes sin forma eran ahora la piel que nos acurrucaba. Deseamos el infierno, ansiamos la oscuridad y tan solo mediante la destrucción pudimos por fin volver a dormir. Acabas de escuchar Oda a la Oscuridad, de Jeremía. Hola, ¿qué tal? Estamos en Mocos Negros y hoy vamos a entrevistar a un personaje polifacético que de hecho se pasa mucho tiempo aquí en la radio y tiene su propio programa, La Zapatera. Hoy entrevistamos a Jeremía. Hola, muy buenas. Hola, gracias, ¿qué tal? Luna, por invitarme. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir a Mocos Negros, a que saquemos tu lado salvaje y tus travesuras del pasado. Yo te he llamado artista polifacético, pero... En verdad, tú eres ambientólogo. Bueno, en potencia. En potencia. Sí, en un futuro cercano. ¿Qué significa ser ambientólogo si Dios en potencia? Quiere. Bueno, que estoy en el proceso de acabar la carrera. Digo, en el proceso de acabar, ojo. Fíjate, en el, ¿eh? En el proceso de acabar. Claro, porque todo depende de mi voluntad y mi quehacer. ¿Eres una persona con voluntad? Yo soy una persona con voluntad, sí. No. O sea, por voluntad, si por voluntad te refieres como a hacer cosas. Como los catalanes. En general, a tope de voluntad. Va, en Mocos Negros entrevistamos a artistas, potenciales artistas o gente que se dedica gran parte de su vida al arte, sea en la forma que sea, da igual en la forma que sea, ¿vale? Y sobre todo lo que hacemos es preguntarle por sus trabajos. Los oficios que ha tenido desde que empezó a saber lo que era un oficio, desde que empezó a saber que venía de tortura la palabra trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Pues cuéntanos, ¿cuál fue tu primer trabajo aquí para que la gente que escucha La Zapatera sepa que tú también has tenido tus miserias? Sí, o sea, en cuanto al mundo laboral, es verdad que por suerte pues he tenido el privilegio de empezar un poco tarde. Yo empecé a los 19 años ahí a currar de verdad, a 19, 20. Hay gente que ha empezado mucho antes. Pero de hecho mi primer trabajo fue muy gracioso, porque mi primer trabajo fue en una empresa de limpieza de alfombras, en Malta. El sueño de muchísima gente. El sueño de mucha gente, sí. Y maravilloso, porque era, yo creo que era la mejor empresa en la que yo he trabajado en mi vida. Y no soy yo muy fan de las empresas en general. Ostras. Pero sí, era un sitio donde tú llegabas, tenían una sala de relax, te daban de desayunar allí, todos los días juntaban y hacían asamblea al empezar y al acabar el trabajo para dar como refuerzo positivo a la gente que trabaja allí. Y pagaban muy bien. Pero nada, trabajé un día. ¿Y por qué trabajaste un día? Porque en realidad la empresa era de un conocido que teníamos allí en Malta y un día necesitaba ayuda. Ya está, quedó ahí la cosa. Qué penita, ¿eh? Teniendo tu sala ahí, la sala de repos, pero en Malta. Eso tiene que ser una puta pasada, en verdad, ¿eh? Sí, claro, ahí limpiando alfombra, vamos, podría empezar una nueva vida. Además, limpiando alfombra, la cantidad de vídeo de limpiar alfombra que yo me comí en la vida y yo estoy segura de que no soy la única. Es agradable. Y me encanta que le echen otro liquidito. Claro, además tú piensas que los clientes que limpian alfombras son gente adinerada. Tienen casas muy bonitas, no te va a te lleva y ves los paisajes más privilegiados de la isla. Vale, ese fue tu primer trabajo y duró un día. ¿Después qué pasó? Pues nada, en esa época yo andaba de mochileo, gracias a una ayudita y una beca que yo tenía que resultó irse para otro lado. No se fue tanto para la uni, se fue más para mi placer. Muy importante para mi desarrollo mental y emocional, que ha sido clave para luego mi desarrollo académico, ¿no? Porque sin estabilidad emocional y mental, poco desarrollo académico podemos tener. Viva las becas. ¿Sabes qué? Paréntesis. Silencio. Tu barba hace ruido con el micro cuando la frotas. ¿Lo escuchas? Es que espera, me voy a poner aquí. Se escucha aquí como... Yo, ¿qué cojones es eso? Estoy viendo que eres tú frotando la barbilla con el micro. Vale, cerramos paréntesis. Bueno, estamos aquí con Jeremía. Lo vamos a llamar Jaime a partir de ahora. Porque ese es tu nombre, ¿verdad? Jaime es mi nombre. Pero tu nombre artístico, ¿cuál es? Pues tengo varios, la verdad. Es que depende. O sea, en la radio me llaman Jimmy. Luego, mi faceta productor de música me suelo llamar Benjamin Jeremiah. Luego, ahora que estoy empezando a rapear un poquito, a mí me gusta el nombre de Liuba, que era el nombre que me iba a poner mi padre. Pero al final no, al final me pusieron Jaime. Pero Liuba, pues a mí siempre me ha gustado desde que me dijo que iba a ser, que quizá habría sido mi nombre, me gustó y dije, pues mira, un nombre bonito, artístico, ¿no? ¿De dónde viene Liuba? Pues Liuba es un antiguo rey visigodo. Wow, es que me imagino de repente a Santito Místico diciendo, el niño claro. Se va a llamar Liuba. Y tu madre, ¿qué dices? Se va a llamar Jaime, ¿qué dices? ¿Cómo que Liuba? ¿Eso claro. Qué es? ¿Una marca de jabones? Luego se van a meter con él. Total. Vale, después de... Es que me gusta mucho este programa, en verdad, porque hacemos como un recorrido histórico para entender por qué la gente es como es. Limpiamos alfombra un día. Estamos de mochileo. Tú estabas en Malta, ¿no? Cuando hiciste esto. ¿Volviste? Sí, me imagino, volví a Sevilla. Aquí. Volví a Sevilla en la época, de hecho, que tuve yo de ahí de depresión máxima. Por inadaptación. Bueno, esto es una cosa que le ha pasado a mucha gente, ¿no? De repente sales del pueblo, te desarrollas así como humano. Bueno, dejas también el amparo de papá y mamá, ¿no? Que también es súper necesario y de repente, pues, cuando vuelves tienes ahí una crisis existencial, ¿no? De quién soy, qué hago aquí, ¿no? Y ya está, a mí me tocó ahí, pero por suerte se resolvió viniendo a Granada, que ahí fue la casualidad de que llegué a Granada. Bueno, ahí, de hecho, creo que nosotros coincidimos de voluntarios en una fundación con personas en riesgo de exclusión social ahí en Atarfe. Que sigue existiendo esa fundación. Que sigue existiendo. Y bueno, ese fue mi primer pie en Granada, digamos, ahí en Atarfe. Luego ya a partir de ahí entré en la Escuela de Arte y Oficio a estudiar cómic, aunque duró poco porque empecé a hacer artesanía y a vender artesanía en la calle. Y al final la escuela la dejé un poco de lado. Y bueno, ese fue el primer año en Granada. Luego ya a partir de ahí, mi vida laboral ha sido sobre todo Francia. Temporada en Francia como gran parte de la población de Granada, yo creo. Sí, es un sitio que hemos visitado todas, Francia. La vida se soniega. Y ahí es de verdad donde hay juguillo precario. Sí, por las precarias. Sí, por las precarias. Sí, hay un montón de precarias en Francia. Y tú fuiste una de ellas, yo también he sido una de ellas y de hecho este programa un poco como que quise hacerlo porque digo, ostras, Dios, si recuperamos los curros terribles que ha tenido toda la gente que tiene inquietudes artísticas, aquí de aquí sacamos un montón de información. Y es guay porque tú empezaste dibujando, te metiste a cómic, porque a ti dibujar te gusta, o sea, y porque se te da simpático, la verdad, se te da bien. Después te pusiste a hacer artesanía. ¿En qué consiste esta artesanía? Bueno, yo empecé como todo buen hippie iniciático en esa época con el macramé, pero luego pues descubrí algo que me gustaba mucho más, que era la talla de hueso. Opa. Y estuve haciendo un poco de talla de asta de vaca. Sí. Y... O sea, cosas con las manos principalmente. Sí, sí, pero luego en el mundo del arte, bueno, yo de chico empecé con la guitarra, sigo hoy con la guitarra. Ahora he empezado a tocar en la calle, varios proyectos, tal. Y bueno, luego el teatro, también he hecho teatro, he hecho clown, ya ves, presentado cosas, he hecho cabaret. Flipa, ¿eh? Todo lo que se pueda. Ostras, qué guay, en verdad lo has tocado prácticamente todo menos el triángulo, o sea que has hecho un montón de cosas distintas. Vale, Estamos en la Fundación Escuela Solidaridad ahora mismo. Uh-huh. Lo hacemos de forma cronológica al revés que cómo se deben hacer los currículos. Los currículos normalmente se tienen que hacer de ahora para atrás, porque si empiezas de atrás para ahora, se te pierde algo. ¿Qué te marcó a ti estar de voluntario con gente en riesgo de exclusión social? Pues, hombre, en la fundación es curioso porque yo creo que aunque estás haciendo ahí diferentes actividades, básicamente para mí el voluntariado más útil que tenemos allí es que somos como una brisa de aire externo que entra dentro de ese lugar, que es verdad que está como a veces muy parado en el tiempo, ¿no? Como que la gente que entra allí realmente no hay un... Bueno, a veces no se lleva a cabo un proyecto para que esas personas puedan salir de allí, ¿no? O están en situaciones muy vulnerables. Y bueno, pues al final eso por un lado, y por otro lado, pues por supuesto yo creo que todas las experiencias precarias y con gente de colectivos que he tenido en mi vida, al final para mí lo que me hacen es crecer en empatía, ¿no? Como entender situaciones que tiene la gente que te hacen entender que pues tiene muchas situaciones que son un privilegio o igual no un privilegio, sino un derecho que esas personas deberían tener y no tienen. En realidad no es un privilegio, es un derecho que deberían tener. Porque claro, ahí había personas inmigrantes en situación irregular, muchas mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes no acompañados, ¿no? Sobre todo marroquí. Entonces, pues eso, entender como situaciones de vida que no son la tuya, ¿no? Te saca de la burbuja estar en sitios como el FES. Os recomendamos desde aquí, a quien nos esté escuchando, que si de verdad le apetece tener una experiencia bonita y conocer gente y aportar lo que pueda, que yo creo que lo aportaste, que se acerque al FES, que seguro que va a tener un espacio donde poder crear un proyecto de la índole que sea. Siempre que sea productivo, le recomendamos. Y además, ese fue tu primer pasito para estar aquí también, que yo eso lo he vivido también. Y es súper agradable darte cuenta de que, yo no sé si estamos en una situación de privilegio, pero estar en un sitio en el que siempre estás con las mismas personas y no entra nadie, tiene que ser muy frustrante. Muy bonito que existan voluntarios que van y vienen y que se quedan allí cierto tiempo. Pues estar de voluntario te da el lado humano. Sí, limpiar alfombras te dio el susto de decir, hostia, esto es trabajar. Y digo un susto porque solo fue un día. Después te fuiste a Francia. Sí, realmente se fue como la dulce introducción al caos, ¿no? Sí. Como el disco de Trevoduro. Luego ya el caos de Francia. Francia sí que la guerra. O sea, Francia más que... Yo para mí... es verdad que, por ejemplo, mi primer trabajo en Francia fue una mierda. O sea, fue un teníamos un patrón súper racista con los españoles. Nos daba de trabajo cuando él quería. Nos trataba fatal. Pero, por otro lado, los trabajos en Francia, para mí, la precariedad ha venido más de la situación en la que tienes que vivir fuera del trabajo que el trabajo en sí, que el trabajo también. Pero es verdad que, por ejemplo, comparando ahora que llevo trabajando un tiempo en hostelería, no voy a decir la empresa porque ahora, encima, si dices el nombre de tu esclavista, pues te denuncian por difamación, ¿no? Pero bueno, en fin, perdón. No tengo me muchas voy a... ganas de decirlo yo. Bueno, no, digamos que es una empresa que hace bocadillos, ¿vale? Vale. Por ahí, pero por eso la es sierra. Lo de ahora, no nos adelantemos. Sí, porque perdón, estamos perdón. En Francia. Es verdad que allí lo único que tendrían que darle a la gente, como nosotras o como la gente que está trabajando allí, es un espacio. Uh-huh. Y que casualmente lo que tienen esos patrones, la gran mayoría señoros, y la gran mayoría muy racistas, y no estoy diciendo nada que sea nuevo, ni vamos, no, las no. cientos de miles de personas precarias que habremos trabajado allí, se pusieran aquí en el micro a hablar, fliparía el mundo. Lo que tiene es tierra. O sea, sí, que total. Tenemos lo que necesitan. Claro. Tenemos mucho, pero no te lo vamos a dejar nunca, y tú vas a estar bajo la lluvia, volviendo en el coche, ocupando cualquier sitio. Sí, de hecho... Cuenta una anécdota, por favor, de cómo te diste cuenta de que tú estabas en situación precaria allí. Pues bueno, a ver, Hay una anécdota muy buena de cuando yo estaba en el País Vasco francés y Parralde, trabajando en el Pimiento de Espelet, y estábamos en una zona de camping. En una zona de camping que estaba abierta por el ayuntamiento de ese pueblo y solo tenía una toma de agua, ¿no? Y yo allí me he llegado a pasar 2 años, perfectamente 4 meses en tienda de campaña, viviendo en una tienda de campaña que, ojo, no lo viví como un drama, pero bueno, luego lo ves desde fuera o se lo cuentas a tu padre y tu padre te mira asustado. Pero sobre todo, más que el vivir en una tienda de campaña, o sea, cuando de repente vivimos las inclemencias climáticas que había en el País Vasco cuando llega octubre y de repente tuvimos, por ejemplo, un día un huracán con ráfagas de viento de 140 kilómetros por hora, que yo tuve que dormir acurrucado en el asiento de atrás del coche. Y al día siguiente te despiertas y ves que toda la zona común que habéis construido es un conjunto de plástico y basura tirado por el suelo a lo largo de una pradera y tienes que ponerte a buscar por allí por la pradera el bote de café, la cafetera, el camping gas y hacerte tu cafelito porque a las 7 de la mañana tienes que entrar a trabajar. Es verdad que en esos momentos, aunque yo por suerte estaba con gente que nos lo tomábamos con muy buen humor y nos reíamos mucho de nuestra desgracia, te das cuenta que dices, wow, ¿no? Estas cosas, esto es precariedad, o sea, esto es una locura, ¿no? Wow. Hay mucha gente además que luego se lo cuenta y se asusta, ¿no? Porque tú en el momento a lo mejor no te das cuenta, estás en modo supervivencia. Y ya está, claro. O sea, tú vas a encontrar la cafetera. Claro. Y ya se ha ido el huracán. Y ese año, a partir de esta situación climática que había muy grave, de hecho, a otros compañeros de otro campamento se les inundó el campamento, pero que... O sea, que tenía en un lago, su campamento se convirtió en un lago. Y bueno, ahí pues tomamos la decisión, varias personas, de ocupar una casa que estaba allí en la zona, que sabíamos que estaba abandonada. Llevaba mínimo 6-8 años abandonada, porque conocíamos a gente de la zona y nos lo habían dicho. Y eso fue pues otra aventura. Duró una semana esa aventura de la ocupación. Si quieres, me alargo un poco aquí a contarla. Sí, claro, cuéntalo. Pues nada, básicamente nosotros estuvimos mirando la casa. Primero entramos con mucho cuidadito. Vimos que la casa era viable, no tenía agua ni luz, pero pues mejor eso que estar como a la intemperie con toda esta lluvia que estaba cayendo allí, era otoño. Y a los 2 días de ver la casa decidimos entrar un día, pero con pocas cosas, ¿no? Llevarnos lo justo para poder acampar. Todo esto mientras, claro, a la mañana todos los días tenemos que ir a trabajar. Ese día entramos, la limpiamos súper a fondo, la dejamos súper mona. Compramos lamparitas de LED y todo ahí para que estuviese iluminada y mona. Y de repente pues fue como, wow, un alivio estar en un sitio seco, ¿no? Donde no nos caía la lluvia encima y podíamos secar los zapatos y la ropa cuando llegábamos de trabajar y no estar llenos de barro todo el día. Y una cosa, un sitio en el que te puedes poner de pie. Un sitio la gente en el que no te lo puedes sabe, poner de pie. Mucha gente no lo sabe, pero cuando vives, porque yo viví la misma situación precaria, que yo no lo llamaba precaria, de hecho tengo una micro anécdota de ir a comprar agua al supermercado, que una señora me vea llena de barro y que me diga, es que tú vives en la rue, o sea, es que tú vives en la calle, y yo decirle, ¿qué va? Yo vivo en una tienda de campaña. No, yo vivo en el campo, en plan de señora, a mí no me dé dinero, me quería dar dinero y yo no se lo cogí. Perdona, y cuando lo contaba luego, decía la gente, pero tú eres... ¿Qué te pasa, tía? Digo, no. Digo, yo qué sé. Pero eso de poder ponerse de pie, cuando te levantas la tienda de campaña no te puedes poner de pie. Todo lo hace agazapado, sales y si está lloviendo te mojas y es todo horrible. Claro. Poseo una tienda de campaña, señora. Despreocúpese. Yo vivo en mi tienda de campaña, en el campo, en mi barrio. Y a lo mejor yo soy la más pobrecita de mi barrio porque éramos 2 tiendas de campaña el año que yo fui. 2. Y el resto vivían en camiones, sí, coches, etcétera. Y... tú no piensas, tú romantizas porque dices, mira qué bien que me despierto aquí con los pajaritos, que estamos todos en la mierda, que el que tiene la máxima clase social o la que tiene la máxima clase social es la que se puede poner de pie en su vehículo. Claro, la que tiene una furgo, total, una furgo alta. Pues sí, fue un alivio el primer día que nos quedamos allí a dormir, pero ¿qué pasa? Bueno, moviditas. El segundo día, de repente, nos vamos a hacer la compra y se queda nuestro amigo... Pabliño, que de hecho tú le conoces también, allí en la casa. Sí, lo entrevistaste en La Zapatera, sí, de hecho. Sí, que de hecho él ha hecho un TFG, una investigación muy buena sobre el mundo sessionaire de Francia, que tenemos un programa sobre ello en La Zapatera, publicidad, spam. Muy recomendable ese programa para la gente que no ha trabajado en el campo en Francia, vais a flipar. Y bueno, Pabliño se quedó en la casa y nosotros pues fuimos a hacer la compra. ¿Qué pasa? De repente nos llama Pabliño y nos dice, ha venido gente a casa. Diciendo que ellos ya habían ocupado la casa. Y nosotros en plan, bueno, pero has hablado con ellos, tal. Y Pabliño soltó una frase incendiaria que dijo, no sé de qué rollo van, por si acaso traed palos y piedras. Claro. Nuestro amigo el menos tremendista. Drama queen. Claro, nosotros de repente, pues imagínate la situación, de repente asustado porque... Hombre, pues yo qué sé, pues no sabe qué rollo. A lo mejor son... Hay gente muy indeseable por ahí, muy nazi y tal, por esa zona también, que... Bueno, en general... En fin, que teníamos una incertidumbre ahí muy grande. Entonces decidimos traer más gente a casa, decimos, pues pasar la noche ahí, por lo menos esta noche. Llega la noche, nosotros súper nerviosos en el salón, va pasando la hora, nadie viene, llegan las 11 de la noche, nosotros nos teníamos que despertar a las 6 de la mañana al día siguiente, son las 11, decimos, bueno, esta gente ya no vendrá. Y de repente Pabliño grita desde el pasillo, son ellos. Pabliño, vamos, Pabliño, parece que quería hacer una peli. Pabliño fue el que acuñó en mi vida el término preocupa. Que exacto. Son los ocupas que ocupan a los ocupas. Sí, pues nosotros pensábamos que estábamos en esa situación porque le había pasado a algunos compañeros, además de venir gente muy violenta allí, que en realidad no querían ocupar, gente que quería a lo mejor sacar cosas de la casa y tal y echar a la gente de allí. Pero entraron de repente estas tres personas, eran tres chicos, nos ponemos ahí en el salón, de repente una tensión... enorme, pero bueno, al final, al cabo de un rato, resulta, oye, tú eres no sé quién. Sí, yo conozco a no sé quién. Bueno, al final, amigo en común. Buen rollo. Los chavales venían exactamente igual que estábamos nosotros, con una tensión encima, porque no querían ningún problema, eran gente súper maja, y al final, a la media hora, ya estaba esta gente ahí compartiendo sustancias estupefacientes entre ellos. Claro. Y se hizo el amor. Qué bonito. Todo bien. Y de hecho... se quedaron a dormir en la casa porque esta gente son las que se les había inundado el campamento. Anda. Y claro, fue como, hombre, obviamente pues hay que compartir esta casa, ¿no? Entre precarias entienden las situaciones así. Obviamente. Y lo curioso fue que nos despertamos y habían desaparecido, ya no estaban en la casa. Y luego nos enteramos que por la noche le llamaron otros compas y se fueron a otra casa ocupa. Bien. Y ya ahí llegó el viernes, nosotros decidimos, bueno, ya hemos pasado 4 días en esta casa, vamos a traer los colchones, vamos a traer las cosas. Nos vamos al campamento, cogemos las cosas, los colchones, todas nuestras cositas y las llevamos a la casa. Ahí ya un poco más descarado, las empezamos a meter en la casa y de repente un coche nos empieza a seguir al coche nuestro mientras estamos dando vuelta alrededor de la casa para llevar las cosas. Vemos una mujer dentro llamando por teléfono. Nos sigue durante un buen rato. Al final decidimos pararnos en la casa, meter las cosas y la señora se queda ahí mirándonos. Y esa misma noche, pues ¿qué pasa? Pues viene la gendarmería, los coleguitas de la gendarmería. La gendarmería es la policía en francés. Sí, la policía de allí. Idiomas, querides. Idioma, querides. Y nada, pues básicamente nos dicen, tenéis que iros de la casa ahora mismo. Nosotros le decimos que no nos pueden echar, que queremos hablar con el dueño. Hablamos, viene el dueño, hablamos con él y nos dice, mañana justo vamos a empezar a hacer obra, entonces os podéis quedar esta noche, pero mañana os tenéis que ir, porque vamos a hacer obra. Y nosotros obviamente decimos, un farol, que claro. Vamos a hacer obra. Pues y nada, justo mañana vais a hacer justo obra. Justo mañana, ¿sabes? Un viernes, además. Mal. Que el día siguiente pues decidimos aún así irnos tres personas a trabajar y dos se quedan en la casa. ¿Qué pasa? Eso de las 12 de la mañana, de repente, los que estaban en la casa escuchan como máquinas excavadoras empiezan a echar montañas de arena y bloques de cemento de toneladas en cada puerta y en cada ventana de la casa, que los estaban... Dios. ¿Cómo se dice? Tapiando. O estaban emparedando dentro de la casa. Lo estaban tapiando. Y nada, esta gente pues por la ventana que quedaba libre, sacando a los perros, sacando los colchones. Volvemos del trabajo y nos lo encontramos a un ladito de la carretera. Y la escena es súper graciosa. Ni siquiera vino la poli, ¿eh? Fue una empresa de construcción del vecino o amigos del vecino. Y la señora esa que había llamado a la policía, en bata, con su tacita de café, mirando sonriente como les echaban de la casa. O sea, una escena rocambolesca. A la paisana esa la metía yo en tienda de campaña ahí en octubre. En noviembre la metía yo en tienda de campaña ahí en medio del campo. Pues madre, seguramente mía, ya sabría lo que es la ocupación. Gracias, hay que ocupa. Gracias por esta anécdota, que la escuche muchísima gente. Vamos a hacer que fluya esto. La verdad es que esa es una anécdota que cuenta Jaime, a.k.a. Jeremías. Uh-huh. Pero pasan un montón de cosas del mismo palo todos los años por no facilitarle un lugar donde vivir a los trabajadores. Y no se les facilita. Y de hecho, la gente que trabaja y que hemos trabajado en el campo haciendo exactamente eso, recoge pimiento o recoge la fruta, la verdura que sea, sin esa mano de obra, el pimiento, la fruta que sea, no sale. Ahí hay una incongruencia bestial. Yo te quería preguntar por algún tema o alguna canción que en esa época precaria, que en verdad precaria, pero interesante, divertida, seguro que has aprendido un montón de cosas, un tema que escucharas mucho que para ti represente esa época. Sí, pues, hombre, hay un tema que recuerdo mucho, está muy sonado ya, pero claro, como había mucho punky, pues escuchaba mucho Adiós, Reina Mía. Vale, genial. Pues vamos a escuchar Adiós, Reina Mía. De Escorbuto. De Escorbuto. Y volvemos con Jaime después de esta canción, ¿vale? Estamos en Mocos Negros en Radio Almaina, en la 88.5. Y esto que va a sonar es Adiós, Reina Mía. Las calles sin sombras, una perdiendo control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. Hola, ¿qué tal? Estamos en Mocos Negros. Acabas de escuchar Adiós, Reina Mía, de Eskorbuto. Un tema mítico, mágico y muy romántico. Y estábamos hablando con Jeremías sobre, pues, sus trabajos precarios. Y entre esos trabajos estábamos hablando ahora mismo de Francia. Y nos ha estado contando cosas muy interesantes sobre esas situaciones precarias que se viven en Francia cuando eres sonier. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo también. Me alegro mucho de que estés aquí. Está siendo muy divertido, a la par que auténtico y un poco dramático, ¿no? Tiene como todo el tinte perfecto para una peli de drama suspense de estas que enganchan. Sí, bueno, el mundo laboral tiene sobre todo dramático. Sí. Poco de bueno, la verdad. Claro, le saco yo. ¿Tienes poco de bueno le sacas? Después de Francia, ¿qué fue pasando? Pues después de Francia me introducí en el maravilloso mundo de la hostelería. Además tuve la mala decisión de empezar a trabajar en España, que yo creo que no es nada buena idea. Todo el mundo verdad. Dice que es súper bien en la hostelería en España, vamos. Sí, nadie ¿no? dice nada malo, nadie, sí, absolutamente sí, que nadie. Seré yo que he tenido mala suerte, ¿no? Los empresarios dicen que está muy bien, que ya no hay gente que quiere trabajar a pesar de las buenísimas condiciones que hay. ¿En qué trabajaste en la hostelería aquí? Pues nada, básicamente, bueno, eso, no voy a decir nombre de empresa porque... Porque como decía antes, pues parece que ahora si señalas a un explotador, pues encima te puede denunciar, ¿no? Por difamación. Pero bueno, de repartidor en primer lugar y ahora que acabo de acabar un trabajo de hostelería en cocina. ¿Qué pasa? Que es verdad que el mundo laboral, por lo menos aquí, bueno, y en todos lados, por lo menos que yo he trabajado, la verdad, porque también he trabajado alguna vez en Alemania, ya te digo, en Francia he trabajado más veces. Para mí el problema y el estrés que tiene para mí el mundo laboral es que es como una especie de batalla constante en la que tienes que estar preparado para defenderte ante todo lo que te va a pasar, porque cuando entras en un trabajo ya sabes que te van a pasar cosas, o por lo menos ese es mi caso y esa es mi perspectiva, ¿no? Ya sabes que te van a intentar colar horas sin cobrar, te van a intentar no pagar las extras como extras. Bueno, eso dalo por hecho. Te van a intentar prorratear la vacación y todas esas cosas de manera que no las puedas disfrutar o cobrar. En fin, toda una batalla. Hay una serie de artimañas que se utilizan para tener a la gente totalmente explotada. En muchos trabajos, pero es que en la hostelería, con eso de que aquí la península ibérica es como... el recibidor de todos los turistas de Europa, es como el balcón al solito, pues eso de tener que trabajar siendo muy simpático o muy simpatique, siendo una persona eficiente en absolutamente todo, y muchas de las veces que ocurren cosas dramáticas, ya trabajando, ya no te digo ni en las condiciones, suelen pasar porque no hay tiempo, entre comillas, para explicar cómo funcionan bien las cosas. Y se prioriza al cliente antes que a quien está todos los días contigo. Sí, totalmente. Y aparte de eso, que al final el trabajo te consume tanta energía mental y tanto tiempo que realmente es como una cosa que te anula del resto de cosas de tu vida, ¿no? ¿Cuánta gente he conocido yo en estos trabajos de hostelería que me ha dicho, yo antes tocaba la guitarra, pero desde que trabajo no toco la guitarra? O quería estudiar no sé qué, pero lo tuve que dejar. Y así, y aparte ya no es solo las condiciones en sí, que suelen ser bastante malas, sino casi que eso se vuelve secundario cuando te tienes que ver sometido a un maltrato constante por superiores, y a veces lo peor es que no es por superiores, sino por compas, ¿no? Que para mí es lo más doloroso, porque yo, por ejemplo, pues en el último trabajo vi las condiciones, después de un par de semanas le dije al jefe, mira, échame, por favor, porque no quiero trabajar aquí. No me gustan estas condiciones, no me parecen bien. Y ya está, y yo entiendo que el jefe, desde su perspectiva, a lo mejor ve un poco más justificado el tratarme como un mero obrero que le produce su riqueza y ya está. Pero lo malo es cuando les compas se ponen del lado de la empresa, y eso pasa, sí, o sea, siempre eso hay gente así, siempre. Porque además las personas que llegan a estos cargos de cierta jerarquía, que en verdad son una mierda, porque te estás comiendo una responsabilidad que no se te valora, a nivel económico, quiero decir, claro, no se te paga. Y tú, sin embargo, te estás comiendo una responsabilidad de estrés y mal rollo con tus compas que no te reconoce nadie, y aparte está haciendo todo eso por eso, por generar la riqueza de una persona a la que le das igual y no te respeta lo suficiente siquiera como para respetar el convenio de trabajadores y pagarte lo que te merece, que ya es poco legalmente lo que te toca cobrar. Que se creen que van a heredar la empresa. Yo he trabajado con muchísimas personas así, sí. Que te meten miedo más que el patrón, que te meten miedo, pero dices tú, a ver, tú no me pasas a mí el sueldo. Tú, yo no sé quién eres. Normalmente esta gente suele ser gente que está realmente muy explotada y que se anula como individuo directamente. Y de hecho, me da un poquito de lástima, bueno, un poquito, bastante lástima, porque suele ser gente que necesita mucho el dinero. O sea, suele ser gente que está en una situación precaria de verdad. No, sí, aquí, precaria, por supuesto, super mal. Hay que hacer una diferencia. No, yo no juzgo a nadie porque trabaje para la empresa que sea, porque todos estamos en situación de precariedad y necesitamos, por desgracia, trabajar a veces para Amazon o para quien sea con tal de poder sobrevivir, y eso es así, y eso para mí no es algo que yo juzgue. Yo lo que juzgo es eso, una vez que ya estás ahí, que no tengas esa conciencia, a lo mejor ni siquiera lo juzgo en sí, ¿no? Porque entiendo que muchas veces viene de una situación que tienes externa a eso, pero bueno, que al final a mí, a nivel personal, o a tus compas a nivel personal, les perjudica en forma de emociones, porque no sabes lo que... claro, porque la carga del trabajo precario, más encima tener una persona que te menosprecia y que te trata con total falta de respeto, muchas veces te hace sentir vulnerable. Y por mucho que... yo a veces pienso que soy más fuerte de lo que soy y que me voy a presentar en esas situaciones y le voy a responder, pero la verdad es que no, porque luego estás trabajando, te viene una persona que te trata mal y de repente te sientes vulnerable y te sientes débil e incapaz de sostener esa situación emocionalmente. Y al final yo creo que eso te consume más la energía del mundo laboral que el propio trabajo en sí. Es que nadie tiene por qué estar preparado para una agresión. Eso es una totalmente. Cosa que los agresores normalmente lo echan mucho en cara. En plan de, pero tú coges ahora y le dices, pues tú no estabas ahí. Sí, claro, una cosa pues que... no sabes lo que iba a pasar. Sí. Trabajando en la hostelería, ¿nos puedes contar alguna anécdota extraña? O que no fuera tan dramática, sino más bien con tono de vergüenza ajena divertido. ¿Tú tienes alguna cosita así para contarnos? Sí, tengo una también, una ruina muy graciosa. Por cierto, bueno, también quiero recomendar el libro de Biffo Berardi, que es un gran teórico sobre la abolición del trabajo, que se llama Medio siglo contra el trabajo, hablando genial de todo esto. Y en cuanto a la anécdota, sí, cuando estaba en Malta, también trabajé en una pizzería barra hotel, de limpiaplatos. Y allí me estaba quedando, fíjate qué historia, me estaba quedando con un amigo que yo conocí en un ambiente muy hippie, pero resulta que este amigo era policía ¡aupa! Local de Malta. Y yo, cuando volví a Malta, pues le pregunté, oye, ¿me puedo quedar en tu casa? Y me dijo, sí, te puedes quedar. Pero bueno, el tío estaba bastante zumbado. Es que, hijo mío, policía, ¿sabes? Ya. ¿Qué te voy a decir? Pero faltaban amigos al paisano. Sí, o sea, bueno, también era una persona mayor, ¿no? Tenía sus 50 años, entonces pues las personas mayores que viven solo al final pues tienen sus manías y eso. Y yo aparte estaba en una época que entiendo que a lo mejor yo era difícil de llevar porque estaba un poco tristón y tal. Pero es verdad que tuvo unas cosas muy, muy raras. Entonces un día ya él estaba un poco cansado de mí. Porque yo qué sé, pues la había quemado sin querer una cafetera y alguna cosilla así. Y me dijo, es que yo tengo un trabajo muy delicado y no me puedo ir a estar estresado pensando que tú estás aquí y puedes romper algo y si de repente le meto un tiro a alguien, ¿sabes? Y me dijo eso. Y fue como, ¡guau! Y claro, ¿qué hice yo? Esa la misma culpa no... es tuya. Si la culpa no... es tuya. Si yo le pego un tiro a alguien, la culpa es tuya porque la cafetera, ¿por qué? ¿Cuántos policías habrán metido tiros por mi culpa? ¿Cuánto cuesta una cafetera en Malta? Yo te compro tres. El sí. Caso es que esa noche dije, yo en todo esto estaba trabajando de limpiaplatos, cobrando, mira, creo que cobraba 4,5 euros la hora. ¡Guau! Wow. Y esa misma noche... pues dije, yo no puedo quedarme aquí. Entonces cogí mi mochila, empaqué, cuando él se había ido a trabajar. Y sin decirle nada, me fui a un hotel abandonado que había cerca. Me hice una manta con una tabla de madera y unas ramas y una toalla encima. Y allí dormí, a la orilla del mar, en un hotel abandonado. ¡Qué bonito! Y al día siguiente, pues fui a trabajar. Era mi último día de trabajo allí. Y le dije al jefe, pues... nada, me ha pasado esto, me he ido de la casa y bueno, pues nada, no tengo dónde dormir, entonces a lo mejor me voy hoy. Y él me dijo, bueno, no te preocupes, si esto también es un hotel, pues quédate hoy en una habitación de hotel. Y ya está, pues ese día fue mi último día de trabajo. Cuando salí, el jefe me invitó a cocaína, le dije que no. ¡Ay, Dios! Dormí en ese hotel en el que trabajaba y nada, al día siguiente pues ya empecé otra travesía diferente. Guau, ¿eh? ¿Tú no has pensado nunca guardar todo esto y escribirlo? Está guardado en mi mente. Es que otra cosa que te quería preguntar con respecto a lo que has dicho de que hay mucha gente que deja de hacer arte o que deja de hacer cosas creativas por este tipo de trabajo. Tengo mucha experiencia yo y gente de mi entorno, y estoy segura de que tú también, de crear a partir de lo que está ocurriendo. Es decir, lo primero que hemos escuchado al empezar este capítulo ha sido un poema tuyo. Aquí estamos hablando de que tú escribes, has hecho pinos en teatro, has hecho de clown, tocas la guitarra y llevas bastantes años tocando la guitarra. No sé cómo decirlo. ¿Qué has ido produciendo tú en esos trabajos? Porque estoy segura de que has ido creando y has ido, aunque sean planes... para salir de esos trabajos y, o sea, el cerebro se va al lado creativo cuando está siendo oprimido. Sí, totalmente. Eso es una cosa que ocurre siempre. Sí, yo me di cuenta que, o sea, no romantizo para nada ese malestar que a veces se romantiza en el arte de donde duele inspira, ¿no? Esa frase para mí no es para nada así. O sea, sí, es verdad que inspira esas situaciones, pero yo cuando me veo en mi máximo potencial de creación es cuando estoy bien y a gusto. Por lo menos yo, ¿eh? Supongo que habrá gente que a lo mejor no. Pero claro, al final, bueno, a mí me encantan muchas formas de arte. Me encanta el teatro, me encanta ponerme delante de gente, hacer el ridículo, me encanta hacer el tonto y demás. Y es verdad que muchas veces pues sacas proyectos adelante... en parte porque está esa necesidad de decir, joder, al final tengo esto que me gusta, que hago cosas que ya he hecho delante de gente y que me han dado muy buen feedback. Y sin embargo estoy aquí explotándome con trabajo que lo único que hacen es eso, colaborar, o sea, ser un asalariado para una persona a la que no le importa y no hacer nada, no sé, que yo valore, ¿no? Para mí como persona. Entonces, pues, al final esa insatisfacción y esa frustración, pues, para mí motiva mucho y me hace materializar. Porque es verdad que yo soy una persona que me gusta mucho materializar las ideas creativas que tengo, ¿no? Entonces, pues, al final, por aquí o por allá, me van supurando por los poros esos proyectitos. Y aunque siempre estoy haciendo mil cosas, pero consigo sacar, pues, una obra de clown que, por ejemplo, hice aquí en Granada... En Francia, mientras estaba en la vendimia, montamos un cabaret muy loco, muy desagradable y muy divertido también. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es que si de trabajos precarios, no, pero has respondido. O sea, la pregunta vale, es que si de trabajos precarios has recogido como para expulsar o para ti ha sido parte del proceso creativo. Sí, sin duda. O sea, de hecho, la poesía que he leído al principio. Sí. La poesía que he leído al principio tiene mucho que ver con esa sensación de estar en la ciudad, como con esa sensación de alienación de las luces estroboscópicas, por ejemplo, de los establecimientos en los que trabajas o te metes, que estás ahí aguantando 8 horas. Y por eso una oda a la oscuridad totalmente sincera, ¿no? De verdad, a mí me encanta. Yo soy una persona que me gusta la noche oscura y vivir por el día. Soy muy, muy diurno. Y luego tengo muchos poemas que he escrito luego, o incluso ahora eso que estoy empezando a escribir un poquito de rap y estoy empezando a rapear, que vamos, son puro hate hacia la figura de algún patrón o de alguna persona que me ha oprimido así desde el mundo laboral, ¿no? Entonces tengo cosas, además son muy explícitas, como me cago en... Dilo. Me cago en ti, ¿no? Me cago y te tiro la caga a la cara. Díselo. Para la gente que no lo sabe, que será bastante, porque tú sabes, Mocos Negros es un programa jovencito, pero está teniendo como mucho... Hay mucho mejunja aquí dentro. Jaime o Jeremía tiene una maqueta que es una puñetera fantasía. Y si buscáis tu riete, pero si buscáis en YouTube música mínimamente estimulante... Podéis encontrar ahí una maqueta instrumental con bases creadas por Jeremía, en la que hay colaboraciones de nuestro querido amigo Nono Catacroker, a.k.a. La Hora del Tedio, que también está ahí metido y hacen una parte que es súper envolvente y es muy recomendable de escuchar, música mínimamente estimulante. Yo tuve la suerte de colaborar con una chorri portada. O sea, que es como una especie de subproducto hijo de todos, pero principalmente tuyo. Sí, pero muchísimas gracias. Sí, es por como un abracito entre todos. ¿Y tienes proyectos musicales? ¿Qué proyectos artísticos tienes que vengan a partir de ahora? Pues eso, como dije, ahora estoy por un lado tocando jazz y boleros más para tocar en la calle, hacer terraza y demás y sacar algo económico directo. Luego con Nono Catacroker estoy haciendo un proyecto ahí como entre rap, teatro, humor absurdo. Y luego por mi cuenta también estoy haciendo proyectillos de rap, pero un poco así performático, porque pues, a mí me gusta el rap mucho desde chico, me encanta el rap, pero los raperos son insoportables. O sea, es así. Y bueno, no es que yo vaya a caer aquí en ponerme a rapear de lo chulo que soy, sino como con una idea, con un sentido crítico. Y en cuanto al... si me deja, voy a añadir ahí una referencia del mixtape este de música mínimamente estimulante. Y es que ahí, a eso, como tú has dicho, es música envolvente y muy ambiental, que a mí me inspiró en esa época, estaba muy inspirado con un músico que es Brian Eno, que es como el papá de la música ambiental. Y tiene un concepto que a mí me gusta mucho y me inspira mucho, que es el de Sinius, en contra del concepto de genio. O sea, él lo que dice básicamente es que para él no hay genio, como lo que lo del genio es una cosa muy de la meritocracia, del capitalismo, de poner a una persona, una figura individual, que es como la que se lleva todo el mérito de haber creado algo como de la nada. Y sin embargo, él contrapone este concepto de escenio, se podría traducir, que es básicamente que no es que haya un genio, sino que hay una escena entera de personas que crean en una dirección y que toda esa creación, que además viene del pasado, o sea, una creación colectiva, un saber colectivo que se hereda a lo largo de la historia, es lo que permite que haya una persona que casualmente pues sintetiza o coge toda esa idea y crea algo que conecta con más personas, pero que al final es un trabajo colectivo y que no es, que no hay que buscar gurús, que todos somos resultado de lo que nos dan las otras personas y eso es lo bonito. Sí, somos un cúmulo de circunstancias que nos han hecho otros. De hecho, nosotras solas tal cual, pues estaríamos... O sea, solas tal cual nos habríamos muerto directamente, ¿sabes? O sea, ya está. A ver quién te... que te va a cultivar tú todos los tomates? Nadie. Pues nadie, porque no hay nadie. Si está todo el mundo solo, si va. Vale, está siendo muy interesante. Voy a repetir porque estoy... Está siendo muy interesante y la verdad es que en breve nos vamos a tener que ir. Pero como tienes bastante claro lo que es el trabajo precario y también la creatividad, te quería hacer una pregunta para darle un soplo de aire fresco a la gente que nos está escuchando. Uh-huh. ¿Crees que se puede crear arte siendo o no reconocido, estando en situaciones de debilidad, fragilidad y que... ¿Qué opinas de eso? O sea, dime qué consejo le dirías a una persona que a lo mejor ahora mismo que estamos nosotros siendo escuchados, esté trabajando en un bar en calle Elvira y esté atendiendo a 10 personas mientras en su cabeza quiere hacer 8 cosas distintas y no puede porque no tiene tiempo. ¿Qué consejo le darías a esta persona? Qué complejo. Bueno, complejo, pero... Yo, sinceramente, para mí lo que me ayuda mucho en esas situaciones es... seguir desarrollando la idea de compañerismo y la empatía social. O sea, para mí llegar a un trabajo, por ejemplo, este de hostelería, en el que sé que voy a estar en unas condiciones de mierda, pero refugiarme en que yo voy a hacer todo lo posible para que entre mis compas haya buen rollo y si puedo boicotear a la empresa en favor de mis compas, lo voy a hacer. Eso siempre. Para mí eso, por lo menos emocionalmente, me ayuda, ¿sabes? Y luego, pues, intentar encontrar los momentos para crear lo que tú quieres crear y, bueno, cuando se te dé la opción posible, no tener miedo a dejar un trabajo y ya está, que hay... Bueno, que la vida da muchas vueltas y tampoco hay que intentar no quedarse estancado, ¿no? Que a veces conoces gente que dice, llevo 8 años aquí en esta empresa y no están a gusto y es como, joder... Es que claro, al final todo esto deriva a un debate social muy complejo. Al final lo que hay que hacer es luchar para cambiar todas esas condiciones de mierda, que les pongan ya leyes a las empresas para que la vida no sea una meritocracia y un intercambio de capitales constante en todo y que se ponga por delante en algún momento el bienestar humano. O sea, y sobre todo el tejido social, que se crezca el tejido social y las redes, que eso es de verdad lo que no sostiene. Cuando tú te vas a tu casa y vienes de un trabajo de mierda y estás hecho una mierda, pero de repente tienes una red y un amorcito y gente bonita que te recoge y te vas ahí y te bebe una cerveza y te pone a jugar unos juegos de mesa, eso al final es también salud mental y es terapia. Se difumina lo malo. Se difumina un poco, aunque sigue estando ahí, hay que seguir luchando para que desaparezca para todo el mundo. Recomendación desde este capítulo de Mocos Negros. Hacedle fácil la vida a las personas que trabajan con vosotras. No les metáis presión. Cada uno está en una situación vulnerable a su manera. Y recordemos todos siempre que no vamos a heredar la empresa. El empresario no, tu jefe no es tu amigo. No le importas. A tu jefe o a tu jefa le importas lo justo, lo mínimo, como para que no te entren ganas de llorar sangre mientras que le pones café a la gente. Lo que cuesta un café para la gente es la mitad del sueldo que vas a cobrar. Vida hay una. Hay que crear cosas, aunque sea en los horarios en los que te sales a fumar un cigarro y ya está. Jaime. Sí, y bueno, decir que aunque parezca que no, a veces tenemos más poder del que parece, que al final los empresarios dependen de nosotros. O sea, no es al revés. Nosotros los que curramos somos la gente que de verdad hacemos los trabajos. O sea, tú cuando vas a un restaurante, el camarero y el cocinero y la cocinera y la que limpia son las personas que mantienen ese sitio. El otro simplemente ha puesto dinero. Total, total. Y con esta brutal verdad... Que a quien le duela, pues que se eche cremita, y a quien le pique, pues que se rasque y no pasa nada, ¿sabes? Por las precarias. Por las precarias, maldita sea. Pues este programa ha sido muy divertido. Ya nos vamos a ir. Y a mí me gustaría mucho que nos fuéramos con un cachito de música mínimamente estimulante. para que la gente escuche esa fantasía y diga, sí se puede. Yo estoy precaria, pero sí se puede. Y te agradecemos un montón que hayas venido aquí a Mocos Negros a contarnos parte de tu historial laboral y a ponernos un punto de vista que es que cada artista es distinto lo que aquí cuenta. Hay gente que no lo ha pasado tan mal, hay gente que lo ha pasado peor, pero normalmente todo el mundo coincide en que trabajar para otro y no pensar en ti es una mierda. Es una mierda. Y te agradecemos muchísimo estar aquí. Tenemos que decir que probablemente Jeremiah o Jaime o Jimmy o como lo queráis llamar está activo en un montón de cosas distintas y no las habremos dicho todas aquí. Así que si queréis estar pendiente de lo que hace, uno, escucha La Zapatera, que está guapísimo. O sea, es un programa que está curradísimo en esta misma radio, en Radio Almaina. Y buscarlo por la red que no debe ser nombrada con un arroba qué. Dile tú. La red esa del psicópata asqueroso. arroba Jimson James Jimmy. Jimson James Jimmy. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te lo hayas pasado bien. A mí se me ha pasado voladísimo el tiempo. Sí, a mí también. Ha sido muy divertido. Mm. Mandamos beso a todos los sazoniers del mundo, a todos los camareros del mundo y a la gente que limpia alfombras en Malta. Bueno, muchas gracias por invitarme, Luna. Ha sido un placer. Acabas de escuchar Mocos Negros. Ahora vamos a escuchar un cachito de música mínimamente estimulante por Jeremiah. Podemos echar un vino y lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos. Mordemos el tiempo como niños y no nos dormimos. Coincidimos en el sample y el aliño. Y ese es el maligno que nos lleva a destruirnos. Volando, cantando, bailando, haciendo el indio. Un sin Dios inmolándonos, creando himnos. De Camarón a Slipknot en mi terraza firmo. Contratos de 4x4 con el ritmo. Enamorados del sitio, inspiración in vitro. Aquí se reciclan más letras que litros. Acelero porque me queda poquito. Que no es mentira, que a mis delitos me remito. Ah, el universo tan callado se trae entre manos. Regalos derivados del azar y son tan bonitos. Tengo el corazón con celofán, fiera. He llegado hasta la friolera de cero fan. 0 grados en la esfera, de mi cámara y fuera. Está lloviendo lava y lágrimas embusteras. Ya no aprieto el pedal cuando veo que se me pegan. Paseo con alguna que se salta a los ceda. La city me parece una colmena como acela. Y los contratos que me llegan me suenan a esquela. Pero aún estoy el ray, aunque me manqueráis, lo sabes. Magari, soy subnormal, de verdad, compare. Nunca sé cuándo parar, pero debo imparar. Yo sueno pacho, facho, tuto, a cacho, digane. He cerrado los bares y estás en mi sangre como el ron, pero solo los sansares saben cómo sabe. Contemplo mi miseria en el aire y bailo con ellos hasta que llevan mi ser a otras calles. Y así he hecho muchas más millas que tu coche. Solo hago deporte para poder dormir de noche, buscando la verdad aunque me quede sin piernas. La chita eterna sin ti es una mierda. Tengo esta manía de seguir vivo. Hey, la poesía y la blasfemia me guían. Viajo a las vías que mi perra me envía, mortachi mía. 9 supertenens cada día, me he quedado sin batería otra vez y me he perdido. Vuelvo por el camino de los tercios vacíos, gritando por Codío, porque a Troya que es tan quecha. Mi resta limita el tempo de una cigarreta. Y no sé yo ni cómo coño acabo así. Solo sé que voy a 1000 desde que mordí esa manzana. Lo dijo la gitana y no me suena raro, que me van a salir los gusanos antes que las canas. Y tú solo me llamas cuando las llamas se queman. Y yo aquí pesando mis problemas con la tana, con la taja y la jarana. Más allá de la mañana, a mí ya mis majaras jamás nos dará las pájaras. Pasa la página ya y pásate el polen, que yo me estoy haciendo cada vez más joven y les jode. Dicen que busque curro de lo mío, como si lo mío fuera estar dormido en una puta nube. nascosta sotto il bla bla.